Allí duerme Julieta y ella basta para dar luz y hermosura al mausoleo. Esposa mía, amor mío, la muerte no ha podido vencer del todo tu hermosura. Todavía una herida en tus ojos y en tu semblante, donde aún no ha podido desplegar la muerte de su diosa, bandera. Julieta, ¿por qué estás aún tan hermosa? Aquí descansa mi cuerpo, libre de la fatidia. Ley de los astros, recibe tu última mirada de mis ojos, el último abrazo de mis brazos, el último beso de mis labios. Puertas de la vida, vine a sellar mi eterno contrato con la muerte. Ven, áspero, vencedor piloto. Mi nave harta de combatir con las olas, quiere quebrantarse en las peñascos. Brindemos por mi dama. Oh, cuántos poderosos son los efectos del veneno. Así con este beso muero. Romeo, pero Dios mío, ¿qué es esta sangre en las gradas del monumento? ¿Qué es estas espadas sin dueño y tintas todavía de sangre? Romeo, pálido está como la muerte y París cubierto de sangre. La doncella se mueve. Padre, ¿dónde está mi esposo? Ya recuerdo dónde debía yo estar y allí estoy, pero ¿dónde está Romeo, padre mío? Oigo ruido, deja tú pronto ese foco de infección, es el hecho de fingida muerte. La suprema voluntad de Dios ha venido a desbaratar mis planes. Sígueme, tu esposo ya se ha muerto a tu lado y París también. Sígueme a un convento y nada más me digas, porque la gente se acerca. Sígueme, Julieta, que no nos podemos detener aquí. Yo aquí me quedaré, esposo mío. Mas, ¿qué veo? Una copa tiene en las manos. Con veneno ha apresurado su muerte. Cruel, no me dejo ni una gota que beber, pero besaré tus labios que quizá contienen algún resabio del veneno. Él me matará y me salvará. Aún siento el calor de sus labios. Dulce hierro, descansa en mi corazón mientras yo muero. ¿Qué ha ocurrido para despertarme tan de madrugada? ¿Qué gritos son los que suenan por esas calles? Unos dicen Julieta, otros Romeo, otros París, y todos corriendo y dando gritos se vuelven al cementerio. ¿Qué historia horrenda es esta? Aquí están el conde París y Romeo violentamente muertos, y Julieta caliente todavía y desangrándose. Dios mío, esposa mía, ¿no va a correr la sangre de nuestra hija? Ese puñal ha errado el camino. Debía haberse clavado en el pecho de Montesco y no en el de nuestra inocente hija. Dios mío, siento el toque de las campanas que guían mi vejez al sepulcro. Mucho has amanecido, Montesco, pero mucho antes cayó tu primogénito. Poder de alto, ayer falleció mi mujer de pena por el destierro de mi hijo. ¿Hay reservada alguna pena más para mi triste vejez? Tú mismo puedes verla. ¿Por qué tanta descortesía, hijo mío? Porque tú te atreviste a ir al sepulcro antes que tu padre. Contened por un momento vuestro llanto. Mientras busco la fuente de estas desdichas, luego procuraré consolarlos o acompañarlos hasta la muerte. Callad, entre tanto, la paciencia, contened un momento al dolor. Capuletos Montescos, esta es la maldición divina que cae sobre nuestros rencores. No tolerará al cielo dicha en vosotros, y yo pierdo por causas vuestras dos parientes. A todos alcanzará hoy el castigo de Dios. Montesco, dame tu mano, el dote de mi hija, más que esto no puede pedir tu hermano. Y aún más te daré, prometo hacer una estatua de oro de la hermosa Julieta y tal que asombre a la ciudad. Y a su lado haré yo otro igual para Romeo.